millón de la ardilla. Hip hop y the ragas, más freestyle. La vida inmadura nos pesa, miles de toneladas. Cuando alguien jura que regresa y no regresa nada. Y tanta es la espera que hasta te salen canas. Pero no desesperas porque de verlo tienes ganas. Un vacío tan inmenso que crece y crece. Y en la balanza de la vida las ilusiones permanecen. Pero quisiera escapar por la salida de emergencia. Y el no poder hacerlo porque es mucha la decadencia. Decae mucho más cuando pasa cada día. La esperanza se corta y de su voz la melodía. ¿Qué pasaría? Porque su hijo no regresa y tuvo suficiente afuera y debería estar en la mesa. Porque en la calle la juventud se pierde. Mi Dios se entristece y el diablo se divierte. Porque en la calle la juventud se pierde. Mi Dios se entristece y el diablo se divierte. Dime qué tengo que hacer para poder retenerte. De manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender. Por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí. No quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda por favor cuánto te ama el Señor y aquí te espera siempre tu familia. Tu familia. Hijo mío, estás pequeño y creces en un mundo injusto. Cada quien después de grande decide qué quiere, eso es lo justo. Quiero que seas como yo, con talento de cantante. No quiero que seas como yo, en la vida de maleante. Quiero que le pongas tremendo a la vida y estudies bastante. Para cuando ya tenga mis nietos, eche muy bien pa'lante. Hijo mío, hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle. Algunas fechorías alguien cometerá y como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer para poder retenerte. De manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender. Por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí. No quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda por favor cuánto te ama el Señor y aquí te espera siempre tu familia. Que veo a diario durmiendo en la acera. Un día se encontró en medio de una balacera. El lugar donde dormía, ahí mismo quedó abatido. Un plomazo en la cabeza y en la barriga fue el otro tiro. Qué tristeza, porque yo también soy un padre, el niño de sus problemas. No era el culpable, hay padres irresponsables que lo botan y no lo educan. Y luego que pasa el tiempo dice que el niño era mala conducta. Eso no es excusa, y el que excusa se acusa. Por no darle tú un buen ejemplo, ahora el niño en la calle abusa. Para obtener comida, para defender su vida, se convierte en un criminal de manera muy agresiva. Para obtener comida, para defender su vida, se convierte en un criminal de manera muy agresiva. Dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer para poder retenerte. De manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender. Por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí. No quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda por favor cuánto te ama el Señor y aquí te espera siempre tu familia.